de la fragmentación al reconocimiento. Allison, sin la interpelación cultural, vemos comportamientos de balanceos, mordeduras, retraimiento. Con el INSI y segundo colegio, abro comillas, soy niña con discapacidad visual, detona posteriormente autonomía, autoestima, comunicación. Identidad como efecto de la cultura escolar. Paz resiliente, reconstrucción tras el trauma con apoyo pedagógico.